Bueno, la historia que le vamos a contar no es muy rara para este país y la historia de este país se trata de un supermercado, una gran empresa, Supermercados Tigre en la ciudad de Rosario, llegó a tener 14 locales y más de 1.000 empleados hasta 1997. El monto total de lo facturado lo llevó a ser incluido entre las 500 primeras empresas del país. El 28 de diciembre de 1998, en medio de los piquetes en Cutralcó y toda esta situación que todos sabemos por el modelo neoliberal que está volviendo a la Argentina, Supermercados Tigre se presentó a concurso preventivo de acreedores. A partir de ese día comenzó la lucha de los empleados de este supermercado, que finalmente en julio de 2001 y ante el vaciamiento generalizado de la empresa decidieron tomar las instalaciones. Los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha son uno de los pioneros de esta cuestión de la recuperación de espacios y fábricas, por dar un ejemplo como el IMPA en Buenos Aires o esta misma casa, La Ronca. Ahí en la toma, si han estado por Rosario, seguro habrán ido, funcionan más de 30 organizaciones populares, un centro cultural donde se realizan actividades de todo tipo, un comedor universitario, la Galería de Arte de la Facultad de Humanidades, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, grupos de estudio en la Universidad Nacional de Rosario, también alberga varias cooperativas de la economía popular, alimento, agenda, artesanías, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que recién veíamos toda esta actividad que hicieron allá por Bolsón. Un teatro, una biblioteca popular, bueno, millones de cosas y de actividades que pasan ahí, como por ejemplo encuentro del Sindicato de Guardavidos, de la CTA, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la Mutual de Psicólogos, del Centro de Aprender a Vivir. Un lugar increíble, un paraíso de actividades que con la vuelta de nuestros amigos neoliberales, del flamante presidente Mauricio Macri, vuelve a estar amenazado, no se sabe por qué, después de 15 años de estar tan tranquilos los muchachos de la toma, a partir de principio de años se ha presentado el juez Marcelo Cuaglia para ver de fallar en un nuevo caso de los antiguos dueños que tratan a toda esta hermosa gente de usurpadores. Para contarnos un poco la situación, que es la misma de muchos espacios recuperados de todo el país, estamos en comunicación con Carlitos Scioldi. ¿Cómo andás, Carlitos? Muy buenos días, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Hace rato ahí, bueno, con ganas de llamarte para que nos cuentes esta realidad que por más que parezca lejana allá en Rosario, nos es muy cercana porque una cuestión de todos estos espacios de la economía popular como la que tenemos acá en Tras la Sierra, Córdoba. Así que aprovechá para que nos cuentes en qué anda la situación. No, es una cuestión bastante interesante. En realidad, nosotros nunca el Poder Judicial aceptó nuestra situación. Si bien tuvimos, gracias a la solidaridad y la movilización popular, obtuvimos dos leyes de expropiación votadas unánimemente por la legislatura de la provincia de Santa Fe. Si bien obtuvimos esa conquista en el año 2004 y en el año 2008, el Poder Judicial siempre se reservó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la misma y amenazó a accionar el desalojo que está sentenciado desde el principio de la ocupación. Con las leyes se había frenado, pero bueno, al accionar en contra y al aparentemente encontrar un escenario político más proclive, más propenso a tratar de adoptar o desalojar este tipo de iniciativas de los trabajadores, en diciembre del año pasado precisamente se resolvió convocarnos y ejecutar el desalojo. Nosotros hemos iniciado una campaña de movilización para que se deponga esta actitud de parte de estos sectores del Poder Judicial. Nosotros hemos profundizado nuestras medidas de resistencia de estos 15 años, que ha sido que el lugar no esté solamente como un puesto de trabajo, sino como un establecimiento al servicio del conjunto de los sectores populares y de las organizaciones sociales y organizaciones gremiales, no prestándolo, sino compartiéndolo, es decir, haciéndoles parte y compartiendo el espacio, compartiendo el lugar con esas organizaciones. Y esa medida es la que ahora estamos llevando adelante para continuar la lucha y ver si logramos de una vez por todas una salida definitiva que haga que el Poder Judicial no esté permanentemente tratando de desalojarnos. Carlos, como comentamos al principio, más allá de su situación particular, esto es algo que se está dando en todo el país, un avance en este tema de las tierras, de los desalojos, de los lugares ocupados. Sin ir más lejos, la semana pasada hubo una audiencia en la que parece que zafó el tambo de los muchachos de Giros ahí mismo en Rosario. ¿Cómo ves vos la situación a nivel nacional? ¿Te estás comunicando con otras fábricas recuperadas, con otros movimientos? Es claramente, ha accedido al gobierno un sector político que no es amigo de estas experiencias de los trabajadores, poniendo en funcionamiento los establecimientos luego de que los empresarios los vaciaran y se llenaran los bolsillos, dejando a los trabajadores y a la gente en la calle. Entonces, como es un gobierno que políticamente no es amigo de este tipo de experiencias, entonces es fácil que muchos sectores accionen en contra de lo mismo y los ataquen. También es real que se hace necesario enfrentar este tipo de agresiones con la mayor unidad y acción y movilización solidaria entre todos los sectores populares, deponiendo circunstanciales diferenciaciones que podemos tener respecto a muchas cuestiones. Uh-huh. Esto es muy importante porque ha sido tan rápido el cambio que todavía hay compañeros que mantienen ciertas rencillas que se originan en evaluaciones que hoy ya nos parece que no tiene sentido sostenerlas. No digo ocultarlas, pero sí no anteponerlas. Entonces hoy es necesario anteponer la unidad de acción para defender todo lo que los trabajadores hemos conquistado, más allá de las evaluaciones que hagamos sobre circunstancias históricas o pasadas, y defender cualquier conquista o cualquier derecho que tengamos mediante una importante movilización, mediante una fuerte unidad de acción, mediante una poderosa movilización popular, generosa, amplia, sin sectarismo ni distinciones, para frenar estos ataques que desde un gobierno o de sectores que consideran que tienen vía libre para aplicar una suerte de tiempo de revancha contra los trabajadores, ¿no? Sin duda, Carlitos, que la unidad es muy importante en estos tiempos de amenaza y por eso, bueno, queríamos charlar con vos y mandar ahí un abrazo fraterno y solidario para la gente de La Toma, donde hemos estado muchas veces, y bueno, sin duda, estar en contacto, comunicado y enterándonos de lo que pasa en todo el país en esta situación general que estamos teniendo de amenaza. Así que muchas gracias por la comunicación y un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes por hacerse eco de esta lucha en un momento en que otro de los problemas que tenemos los trabajadores del pueblo es que estas políticas represivas se sustentan en una poderosa censura mediática y un cerco informativo muy, muy importante. Así que sepan que en Rosario La Toma está, mientras esté en manos de los trabajadores, estará al servicio de todos aquellos que luchan por un mundo justo. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo. Argentina, contacto telefónico. Era Carlos Scioldi, trabajador, miembro de la cooperativa de La Toma, un lugar recuperado en Rosario que, como tantos otros del país, en estos momentos está amenazado de desalojo. Un lugar donde funcionan más de 30 cooperativas de la economía social, una biblioteca popular, un centro cultural y un montón de reuniones y espacios que parecería que fabrican un mundo más justo y generoso, y parecería que por eso hoy están amenazados por el Estado y la justicia.